Capilla del Monte, 10 de septiembre de 2018, presidente honorario del Consejo Liberante, don Hernán Federico Juárez. En mi carácter de concejal del Bloque Unión por Córdoba, me dirijo a usted por el presente con el fin de solicitar a este cuerpo de concejales, compuesto por distintos bloques, el acompañamiento de un pedido de informe del Festival Alienígena 2018. Motiva este pedido una gran preocupación de la actual situación económica que está atravesando nuestro país, que sin duda afecta a nuestra localidad, teniendo en cuenta que en los meses próximos vendrá la apertura de la temporada y también tenemos que tratar el presupuesto del siguiente año venidero. Considero que sería de útil necesidad conocer la afectación del total del pago del mencionado Festival Alienígena. Es mi voluntad evaluar, debatir y proponer si estamos en condiciones de seguir afectando un elevado presupuesto a un solo evento de temporada sin contemplar los eventos dentro del año. También, como lo mencioné en la sesión del pasado jueves, me gustaría conocer qué funcionarios aprobaron los gastos, por lo cual solicito que acompañe la documentación con las órdenes de pedido. Aprovecho también la ocasión para que dicho informe presente adjunto el saldo actual de la cuenta de turismo hasta el mes de diciembre del corriente para evaluar también posibilidades de planificación. Sin más, saludo cordialmente, María José.